Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En este programa estamos viendo sobre el mandamiento número 8 de no hurtarás. Dios prohibió estrictamente el hurto, el robo, el agarrar lo que no es de uno, el no respetar este derecho que Dios le dio a cada uno de poseer sus propias cosas y que nadie tiene derecho de agarrar lo que no le pertenece. Así es que vimos en el otro programa anterior sobre ese derecho que Dios dio a cada quien. Y ahora vamos a ver sobre esta pregunta que tantas veces oye uno, que la ocasión hace al ladrón. ¿Es eso realmente cierto? ¿La ocasión hace al ladrón? ¿Eso quiere decir realmente entonces que la culpa no es del ladrón, sino la otra persona que tal vez dejó por ahí algo que a la vista y eso provocó al ladrón llevárselo? ¿Pero es eso cierto? Y si eso fuera cierto, pues entonces, pobrecitos, los ladrones han sido acusados falsamente, porque pobrecitos entonces no tendrían ninguna culpa. Si la ocasión hace al ladrón, entonces si a usted le roban algo es porque usted lo dejó a la vista de las personas. ¿Es eso realmente cierto? Mire, ya en el libro de Primero de Samuel capítulo 24, dice allí aún el David, cuando aún no era rey de Israel, pero era allí ya siervo del rey Saúl, y luego Saúl lo andaba persiguiendo para quererlo matar y quererlo quitar del camino, porque Saúl quería conservar el reino y Dios había dicho que David iba a reinar. Y no parece eso más o menos como a los políticos actuales, pero dice allí, cuando una de las veces que David andaba huyendo allá en las montañas y llegó Saúl a quererlo acabar allá, y como David rehusó allí levantar su mano en contra del ungido del Señor. Y mire, dice allí versículos 13 y 14 de primero de Samuel 24. Dice David, entre otras cosas, juzgue el Señor entre mí y ti, y véngueme de ti, Jehová, empero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Mire, esta vez vamos a ver allí sobre esta frase, de los impíos saldrá la impiedad. ¿Qué quiere decir realmente eso? Cuando Saúl perseguía a David, ¿qué le estaba diciendo David con eso? Si tú quieres hacer impiedad, es porque eres impío. Si tú me quieres matar, es porque primero eres asesino dentro de ti. Y alguien podría decir, pero ¿cómo puede una persona hacer algo que nunca ha cometido? ¿Cómo no? Dice la Biblia, el que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces, ante Dios no necesita cometer el acto para ser tenido como adúltero, con solo que entretengas el pensamiento ahí en tu mente. Así es que así es con esto, así es con el robo. No es entonces cierto que del impío, que la ocasión hace al ladrón. No, es que primero se es ladrón, a lo menos ahí en su mente, y lo piensa y ya lo tiene ahí dentro de él, entretiene esos malvados y pecaminosos, egoístas y prepotentes pensamientos, y entonces ya va y comete el acto. Así es que No es eso, no es la ocasión, no es la necesidad. Si fuera la necesidad, ¿por qué hemos oído tanto político, gobernante, rico y tanto que se roban si no tenían ninguna necesidad? Entonces no es cierto que la necesidad hace a la persona robar. Mire, la Biblia dice que si una persona va pasando por ahí junto a un sembradío y agarra algo para comer, eso no es pecado. Pero si agarra para llevar, eso ya es pecado. Ante Dios, si una persona está piscando manzana y come allí una manzana, ante Dios eso no es robar. Pero si lleva ya para su casa, eso sí es robar. Y más a menos que si usted le pidió al dueño y el dueño le dio permiso. Pero de lo contrario, eso sí es robar. No debes llevar. No puedes comer allí, dice la Biblia, pero no debes robar, no debes llevar para tu casa. Así es que del impío sale la impiedad. Eso quiere decir, en primer lugar, que primero la persona es y luego ya comete el acto. Entonces, Dios dice que no es cierto. No es cierto que la ocasión hace al ladrón y no es cierto tampoco que la necesidad lo obliga. Simplemente eso es porque eso es dentro de sí. Si realmente tuviera hambre, habría otras formas de hacerlo, pero no robando, no quedándose con lo ajeno, no violando el mandamiento de Dios de que no hurtarás. Así es que mire, cuando Acán, allá en el libro de Josué capítulo 7, y ahí estaban peleando, y Dios les había dicho que los de Jericó no agarraran nada, ni una sola cosa. De las otras naciones que iban a vencer después, se iban a poder quedar con todos los despojos. Pero de Jericó no. Esas eran las primicias. De ahí no, de esa era la primera nación. De ahí no deberían de agarrar nada. Eso deberían de echarlo a los tesoros del Señor. Pero Acán dice que codició. Codició. Ese era el problema. No, el hecho no era que hubiera allí. También los demás israelitas vieron toda clase de riquezas a su alrededor. Pues todo lo veían allí en la guerra, pero Acán dice que lo codició y por eso agarró aquel lingote de oro y el manto babilónico, etc. Así es que no es cierto, y si la ocasión hace al ladrón, ¿por qué todos los demás israelitas que tuvieron la ocasión, por qué no agarraron? ¿Por qué no fueron también ladrones? Pues ahí estaba la ocasión, porque no es cierto esa premisa de que la ocasión hace al ladrón. No es cierto. La persona primero es lo que es y luego ya lo demuestra en su vida. Si una persona roba, es porque primero era ladrón dentro de sí. Si adultera, es porque primero era adúltero dentro de sí. Si miente, porque primero era mentiroso dentro de sí. Si asesina, es porque primero era asesino dentro de sí. No es cierto que la ocasión hace al ladrón. Su codicia, su avaricia hace a la persona cometer los actos viles y vergonzosos que se cometen. Entonces David claramente dijo, fíjese, David tuvo ahí la ocasión de matar a Saúl y lo tuvo ahí a su mano. Usted puede ahí leer ahí la historia, pero David no lo mató. ¿Por qué? Porque eso no estaba en su mente, porque él no era un asesino dentro de él cuando Saúl sí buscaba matarlo. Así es que, en primer lugar, debemos saber que la persona es lo que es primero y luego ya comete el acto. Así es que si usted es ladrón y usted hace una decisión hoy de cambiar sus pensamientos, de respetar lo que Dios dice, de respetar la propiedad ajena, de mostrar un poco interés en el prójimo y no usted ser tan prepotente y llevarse lo que no le corresponde, si usted empieza a pensar así y a decidir que no lo va a hacer más, usted no va a ser robar más, no va a robar más. Entonces, Eso es lo que hacen en muchas otras cosas. Y eso es lo que Dios dice que usted y yo podemos y debemos hacer. Así es que la ocasión no hace al ladrón. Entonces los que se han robado de las jerarcas públicas las grandes sumas millonarias de dinero, entonces el pueblo tiene la culpa. ¿Por qué pagaron impuestos para que hubiera dinero? Si no hubiera habido dinero, entonces estos pobrecitos no hubieran sido tentados, ¿no? No es cierto, la ocasión no hace al ladrón, ni la necesidad hace al ladrón. Hay mucha gente muy pobre, pero no roba. No es así, así es que hay otras formas de satisfacer sus necesidades genuinas. No estamos diciendo que nadie se muera de hambre, pero no es robando como debe resolver sus necesidades. No es hurtando, no es degradándose más, no es de esa forma. Es respetar lo ajeno, es mejor pedir, es mejor buscar trabajo honesto, es mejor allí buscar cómo satisfacer sus necesidades legítimas y a lo mejor de la su familia, pero de una forma honesta, correcta y apropiada. Entonces, cuando una persona dentro de sí está llena de codicia, deja que su pecado le domine, deja que la naturaleza le controle, deja que no recibe a Cristo para tener otros deseos, sino que ahí mantiene toda clase de pensamientos malvados y sucios y pensamientos egoístas y prepotentes de cómo quitarle al prójimo, es cuando la persona va y comete esos viles actos de robar entre muchos otros. No es que ese sea el más malo o ni que sea el único, pero simplemente aquí de ese estamos tratando, del hurto, del robo que Dios prohibió porque es tan popular y tan conocido que lo oímos todos los días que hubo robos acá y robos allá. Y sabe que es aún más vergonzoso cuando cristianos roban, cuando cristianos que dicen ser hijos de Dios roban, cuando Dios que les quiere suplir todo lo necesario roban, cuando cristianos que tienen allí todas las promesas de Dios en la Biblia y roban. Eso sí de plano es vergüenza, es descaradez. Eso sí de plano es ser controlado por el pecado de la codicia y de la avaricia y de todo eso. Entonces no debe ser una persona así. Usted puede pedir a Dios, usted puede trabajar honestamente, usted puede respetar lo ajeno y decir, yo no robaré. Si he robado, voy a ir a restituirlo y voy a ser honesto de aquí en adelante. Ya no se va a saber más de mí que he robado. Ya no más voy a hacer esos actos tan viles y tan degradantes y menos siendo cristiano lo haré. De ninguna manera voy a ser una persona honorable, honesta, que tema a Dios y que haga el bien en vez de robar. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.